Hay una mesa que espera. Hay una familia que se junta. Hay risas, charlas, historias que se cuentan. Y hay una pasta que no falla. Ravioles caseros, ñoquis suaves, sorrentinos bien rellenos, tortas saladas recién hechas, sabores que acompañan los momentos importantes. Eso es Pastas Don César. Nos encontrás en Avenida Solari 1699, en el corazón de Salto Nuevo. Podés venir a retirar o pedir a domicilio. Y si sos cooperativa, institución, grupo grande o estás organizando algo con fines recaudatorios, tenemos precios especiales para ayudarte a que todo salga bien. Ingresá a miciudad.uy para ver la carta y conocernos más. O pedí al 096-575-645. Pastas Don César, cuando la comida une.